Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como veníamos escuchando recién al ministro de Salud Cardoso y también lo que dijo el gobernador Schiaretti sobre esta nueva forma que va a tener Córdoba con respecto a las restricciones, o mejor dicho, las no restricciones, vamos a repasar todo esto con el subsecretario de Salud de La Falda, Fabio Menite. Hola Fabio, feliz año, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un gusto, feliz año para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias Fabio. Bueno, obviamente a contramano con lo que está haciendo La Falda, provincia acaba de liberar prácticamente todo lo que había restringido. Sí, son dos o tres cositas. Bueno, uno es esa modificación en términos de que había una incertidumbre por todo el tema de no solamente boliche, discotecas, sino por todo lo que tiene que ver con festivales. Bueno, ha surgido esto y en realidad lo que a nosotros nos interesa de sobremanera, que todavía no tenemos información de primera mano, o sea, solamente lo que ha salido en los medios, que tiene que ver con este apoyo logístico que va a dar la provincia en relación a los testeos y a la vacunación, incentivar la vacunación. Hasta ahora, por lo menos nadie ha hablado con nosotros, suponemos que nos irán a mandar en el transcurso, no sé si del día o mañana, pasado, alguna directiva de cómo manejarse, pero bueno, lo concreto, por lo menos nosotros en La Falda, es que en noviembre, con la baja cantidad de casos que había, el puesto de testeo de la provincia que estaba en la terminal, que nos había sido muy útil con la segunda ola, lo levantaron. Y la semana pasada, viendo la cantidad de casos, viendo la cantidad de contingentes que estaban llegando desde distintos lugares, de chicos de secundaria y de primaria, contingentes de jubilados que venían y, bueno, con todo este aumento de casos querían testearse antes de entrar a la ciudad, sumado a la temporada turística, sumado a la cantidad de casos, el día martes nos contactamos con la gente del ministerio, nos dijeron que bueno, iban a ver la posibilidad de poder volver a traer el centro de testeo. El día miércoles el intendente Javier Diemíger habló con el ministro de gobierno, Facundo Torres, le dijo que bueno, que hagamos una nota explicando el por qué, el cómo, las circunstancias y lo que nosotros consideramos que era positivo de volver a traerlo. Presentamos la nota y bueno, automáticamente me hablaron, así que a partir del martes de la semana pasada tuvimos el centro de testeo nuevamente, que obviamente todo el mundo sabe no es solamente para La Falda sino para todas las localidades vecinas. Indefectiblemente la cantidad de casos, la cantidad de contacto estrecho, la cantidad de gente con sospecha es tan grande que obviamente el centro está arrebatado de trabajo y bueno, tiene un horario limitado, pero bueno, yo creo que eso con el correr de los días se va a ir regularizando y bueno, después nosotros seguimos manteniendo el hospital para casos sintomáticos y el anfiteatro para contacto estrecho. Nosotros tuvimos que hacer una modificación logística por una cuestión de la cantidad de gente que hemos tenido en esta semana. Vamos a trabajar específicamente con lo que tiene que ver con testeo con la gente de La Falda a partir de mañana. Ya desde esta tarde había una limitación y a partir de mañana, y bueno, el anfiteatro que es solamente para contacto estrecho de La Falda. Habrá que, bueno, cada localidad tratar de trabajar con sus contactos estrechos y sus positivos, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con COVID. Después el resto del funcionamiento del hospital va a ser igual, pero bueno, hicimos alguna situación bastante parecida en la segunda ola, cuando estábamos arrebatados de casos y estábamos realmente muy complicados, y bueno, cada localidad poniendo un poquito para tratar de poder mitigar el trabajo de acá de La Falda y tratar de evitar tener que derivar al Funes, que en ese momento estaba colapsado. Afortunadamente, a pesar de la cantidad de casos que tenemos, que es muy alta, terminamos la semana el día viernes con más de 330 casos positivos de nuevos, nosotros con menos de la mitad de ese número, en la segunda ola estábamos con el hospital a full. Nosotros habíamos acordado con el Domingo Funes que no íbamos en ese momento a recibir COVID, que le íbamos a mandar los pacientes COVID para allá y que ellos nos mandaran patología convencional no COVID. en realidad fue tal la cantidad de casos y tan complejos que tuvimos que internar pacientes con COVID en ese momento. Recuerdo una semana teníamos inclusive un par de días ambulancias esperando en el hospital para que podamos conseguir derivación. Fue muy complicado, con la mitad de los casos que tenemos ahora. O sea que la traducción de esto es que, a pesar de la gran contagiosidad que tienen estas cepas, por lo menos hasta ahora los casos que hemos visto han sido todos en general leves, ¿no? Como un cuadro de gripe, digamos, un poco de fiebre, dolor de cabeza, no mucho más que eso. Un solo caso de una chica que tuvimos que derivar el otro día porque estaba con un cuadro de insuficiencia respiratoria, pero una paciente de 300, más de 330 pacientes positivos la semana pasada. O sea que, dentro de la situación compleja, de lo engorroso, de la cantidad de trabajo que hay, por lo menos si se mantuvieran estos números en términos de pacientes no complicados, nos hace mucho más llevadero, digamos, esta situación. Después, con respecto a lo que anunció la provincia, a nosotros todavía no nos llegó nada en términos de farmacias o lugares para testeo y lugares para vacunación extra de lo que tenemos nosotros, que en realidad yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la forma de poder lograr una vacunación más exitosa en términos de cantidad de gente y en tiempo tiene que ver con tener más lugares. Habíamos adoptado, nosotros llegamos como una meseta en un 60% y prácticamente no se movía, esto hace más de un mes, así que en el mes de diciembre definimos salir a la periferia con el tema de la vacunación, con todo lo que implica, pues bueno, logísticamente es complicado, pero bueno, fuimos a los dispensarios, pusimos el puesto de la avenida Edén, y la verdad que tuvo mucho éxito, porque mucha gente no se llegaba porque no podía, porque los chicos, porque el colectivo, lo que fuere, pero concretamente logramos mejorar los números de vacunación. Y bueno, yo creo que cuanto más lugares haya para poder vacunar, bienvenido sea. De hecho, en muchos países que han hecho vacunación en muy poco tiempo, han vacunado y han inclusive hisopado hasta en mall, en shopping, poniendo puestos en lugares de mucha concurrencia de gente. Creo que eso es bueno. No nos dieron, de todas maneras, como te digo, todavía no han hablado con nosotros, no sé si habrán hablado con municipios más grandes, sea capital o del interior, pero por lo menos, más allá de que nos han nombrado como centro que va a tener este tipo de situación desde la ayuda, desde la provincia, y que me parece muy bueno, pero bueno, todavía no tenemos los detalles, así que en cuanto nos avisen, por supuesto que lo vamos a hacer conocer. Fabio, estos últimos 10 días fueron raros, desde que trepó la cantidad de casos en toda esta zona de Punilla. Se empezaron a ver distintas reacciones de la gente que, contrariamente, son la que necesitamos. O sea, más se vuelca a la calle, más se junta y menos se cuida en cuanto al uso de barbijo, a distanciamiento social. ¿Te preocupa la situación? Mira, la realidad es que todos los protocolos y todas las personas que desde el punto de vista científico se dedican a evaluar estas situaciones siguen insistiendo, más allá de la baja vulnerabilidad, a por lo menos hasta ahora, que tienen estas cepas, tanto Delta como Omicron. En Delta estamos en un 85%, un poquito más, seguramente con el correr de las semanas Omicron empieza a ganar terreno, pero bueno, la baja vulnerabilidad tiene que ver con las personas que están con vacunación completa. Volvemos, falta por lo menos entre un 40 y un 30% de personas vacunarse, inclusive gente que no tiene ni una. Entonces, esa es la gente que puede llegar a tener complicaciones graves con esta patología. No los que están vacunados, los que están vacunados y vacunado completo se pueden infectar, pero normalmente pasan el proceso como si fuera un resfrío, una gripe. El tema son los no vacunados. Por eso es que hay que insistir mucho con el tema de la vacunación. Eso es lo que preocupa. Nosotros hemos visto que en Europa y en Estados Unidos, con este pico, esta ola que dio la Delta, el 80% de los pacientes internados por COVID en terapia intensiva eran no vacunados. O sea, 80% de los que se complicaban era gente que no tenía vacuna. Por eso es que a mí lo básico, lo que digamos, el primer punto de foco es que hay que tratar por todos los medios de que las personas que no están vacunados se vacunen y las que tienen vacuna incompleta terminen de completar su vacunación. Y por otro lado, de lo que vos estás refiriendo, bueno, el verano siempre ayuda a estar al aire libre, a que haya ambientes abiertos con ventilación o con circulación de aire, que eso facilita mucho, pero indefectiblemente todo lo que tenga que ver lugar cerrado y esta cepa que son muy contagiosas, indefectiblemente son patologías desde el punto de vista respiratoria. Por lo tanto, el tema del barbijo es fundamental y indefectiblemente que ha habido una relajación en ese aspecto, sumado a que las aperturas que hubo, que han sido masivas y no se han respetado los protocolos ni los aforos, nada. O sea, vos veías desde una cancha hasta un espectáculo, en general toda la gente amontonada. Yo creo que no te puedo explicar, no le puedo buscar una causa realmente de por qué apareció recién ahora, o sea, explotó estos últimos 10 días, porque en realidad un poco todos los colegas y de los que uno normalmente habla estos temas, estábamos esperando que fuera octubre, noviembre, porque había entrado Delta al país, comenzaron la apertura de los vuelos, todo lo que es frontera, movimiento, uno esperaba que hubiera sido octubre, noviembre. Bueno, no sé cuál es el motivo, pero en principio no pasó y de golpe, finalizando diciembre, estalló todo, porque de última las aperturas habían sido ya hacía bastante tiempo, o sea que tendría que haber salido antes. Pero bueno, esto lo concreto es que se generó ahora, hay que ver cómo sigue, cómo evoluciona el tema del verano. Por lo pronto, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con el movimiento turístico, el movimiento económico, es también sumamente importante. Y bueno, las autoridades irán viendo en relación a cómo vayan los números, a ver si hay que hacer alguna modificación de restricción o de apertura o no. Yo creo que, como te digo, para mí el punto clave es focalizar en, por supuesto, que la gente mantenga las normas de bioseguridad, sobre todo el tema barbijo y sobre todo si estás en un lugar encerrado, que no hay buena ventilación, y el distanciamiento. Pero hay que hacer muchísima fuerza, trabajar mucho con el tema de vacunación, porque sabemos que esa gente, por más que se infecte, no hace enfermedad grave. Hay que trabajar mucho. Creo que lo que ha hecho la provincia con el anuncio de hoy es un poco eso, ¿no? Tratar de incentivar mucho más lo que es vacunación y testeo. Y me parece que por ahí pasa la cosa. Creo que hay una convivencia con esto ya, indefectiblemente. No me da la impresión de que, por lo menos por lo que vemos ahora, como te digo, en relación a que la cantidad de casos graves son casi nulos, muy poco o nada, no creo que haya restricciones importantes. Sí, obviamente hay que mantener los cuidados, y bueno, hay que estar sumamente atentos cómo va evolucionando esto. Vos sabés que hay muchos de infectólogos y epidemiólogos que están refiriendo que ya Omicron sería como el principio del final de la pandemia. Ojalá que sea así, todos estamos deseando eso. De todas maneras, bueno, por supuesto que hay que ser muy prudente y en esto no hay nada contundente, habrá que esperar. ¿Seguimos con el 70 Delta, 30 Omicron acá en la zona o ya varió ese porcentaje? No, por lo menos lo que sabemos desde epidemiología más o menos todavía está en esos valores. De todas maneras esto cambia, viste, muy rápido, así que habrá que ver. Igual digamos, desde que cambió el protocolo la semana pasada, es un dato estadístico, pero no influye sustancialmente en el manejo, porque al principio sí, los protocolos eran distintos cuando tuvimos el primer caso acá en la falda de Delta. Sí, era protocolo distinto, testificar el tema de mandar el PCR para ver si era Delta o no era Delta, los contactos. Una vez que ya la virosis, en términos de esta cepa, de esta variante, ya es masiva, o sea, gana espacio, ya no tiene mucho sentido lo otro, porque vos ya sabés que, y de repente Omicron, lo que se sabe que es muy contagiosa, pero por eso digo, en el mundo, ¿no? Los datos de enfermedad grave son casi nulos. Entonces, no es que haya una modificación de protocolo si te infectás con Omicron o con Delta. Claro, es pero lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de que si nos infectamos con Delta, dentro de 15, 20, 30 días nos infectemos con Omicron, porque no nos queda por arriba todavía esa. En general, lo que te puede dar es que potencialmente sí se prolongue más en el tiempo. Claro. Eso sí, y aparte porque es más, como sabemos, más contagiosa. Pero difícilmente una persona que se contagie ahora con Delta vuelva a contagiarse en el lapso de 15, 20 días con Omicron. Eso es medio raro. Es medio raro. Normalmente se habla que una persona tiene como su nivel inmunológico lo cubre por un par de meses. Perfecto. Eso debería ser, si no hay ninguna modificación, digamos, lo esperable. Y ha habido tanta cantidad de casos ahora que en teoría uno pensaría que más allá de que Omicron en un tiempo sea predominante, no, capaz que dure más el tema en el tiempo, pero por suerte a nosotros nos está agarrando en verano, que eso no deja de ser muy bueno porque, como digo, la gente está más al aire libre, los ambientes están abiertos y, bueno, siendo una enfermedad respiratoria, eso ayuda muchísimo. Fabio, la última pregunta. Hace unas semanas atrás se hablaba de volver a abrir el anfiteatro y convivir con el vacunatorio, los testeos y los espectáculos. ¿Se ha dado marcha atrás con esa posibilidad? Mira, lo que habíamos, como veníamos con ya dos meses, más de dos meses, con muy poca cantidad de casos, se barajó la posibilidad de hacer concomitante para poder hacer espectáculos. Tuvimos plan A, plan B. El plan B fue el que mejor funcionó y que Epidemiología de la Provincia lo aceptó. Tenemos que armar adentro del anfiteatro, no en la olla, sino arriba, donde se hacen los contactos estrechos, como si fuera un cuarto, donde ahí va a estar el freezer, la heladera, el generador, y hacia adelante se ponen las mesas para vacunar. Eso un poco estaba diagramado. Nosotros pedimos presupuesto para hacer la obra, te hablo hace 15 días, menos de 15 días. Y bueno, surgió esto, que obviamente esto pone todo en stand-by, porque claro, obviamente el anfiteatro está invadido de gente en términos de los contactos estrechos. Debemos tener más de 2.500 personas de contacto estrecho, la falda solo. Sí. Y sumale a los contactos estrechos que ahora salen al quinto día si no han tenido síntomas y están vacunados, con un hisopado, sumado a los contactos estrechos nuevos y sumado a toda la gente para vacunar, con la promesa de que van a mandar muchas más vacunas para tercer dosis. O sea que es muy complicado, y nosotros hemos puesto, como aumentó un poco la cantidad de vacunas que mandaron, sobre todo desde la semana pasada, por el tema de dar tercer dosis, así que nosotros teníamos solamente martes y jueves y ya ahora se hace todos los días, justamente para tratar de vacunar con mayor cantidad de gente y en menos tiempo. Así que es medio complicado el término de la utilización del anfiteatro, pero bueno, iremos viendo, por supuesto, cómo va evolucionando esto. Si esto dentro de un par de semanas vemos que mejora, que cede, bueno, seguiremos insistiendo. O sea, por supuesto es una alternativa porque para la falda es sumamente importante. Ahora, con todo esto, estamos en un cuadro exponencial de casos y de cantidad de gente, es prácticamente imposible. Fabio Menite, subsecretario de Salud de La Falda, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que tengas un buen verano y un mejor año. Bueno, Alejandro, esperemos que venga un poco más tranquilo que el 2020. Perfecto. 2021, perdón. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Chau. Hablábamos con Fabio Menite de las circunstancias de estas restricciones, ida y vuelta, bajan, suben, y lo que están esperando desde Salud de la Provincia para poder seguir adelante con el cronograma de vacunación, de cuidados y todo lo que hoy por la mañana se habló. Recién acaba de mandar el gobierno de Córdoba todas las restricciones que levantaron y cómo se va a llevar adelante estos protocolos. O los no protocolos y ver cómo se van a hacer los festivales. Y bueno, que sea lo que sea y tratemos de llevarlo de la mejor manera posible.